Estamos muy agradecidos con el Señor porque este mensaje haya llegado a su casa. Esperamos que le sea de mucha bendición. Y recuerda, si usted desea que oremos por usted o quiere que lo visitemos a su casa o quiere comunicarse con nosotros, llámenos para más información al número 214-960-9450, 214-960-9450. Que el Señor le siga bendiciendo. Vamos a continuar con este mensaje hablando de la culpabilidad de toda la humanidad en general. Porque es que somos culpables. ¿Cómo nos declara la palabra del Señor? ¿Qué nos habla la palabra del Señor? Y hoy vamos a estar tomando estos versículos, que es el versículo 9 hasta el 12, como fundamento a lo que vamos a estar compartiendo. Y dice la palabra del Señor así: ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. El Señor viene hablando una serie de una enseñanza, de mensajes a través del apóstol Pablo, hablando no solamente a los judíos, a su pueblo, a su nación, sino también al pueblo gentil, es decir, nosotros que no venimos del pueblo judío. Y la palabra del Señor nos enseña que tanto judíos como gentiles, el Señor ha probado a través de la palabra, a la luz de la palabra, con un fundamento sólido, que todos estamos bajo pecado. Y si estamos bajo pecado, somos culpables delante del juicio del Señor. No puede haber absolución de la culpabilidad que tenemos ante el Señor, a menos que usted y yo vengamos delante de la presencia del Señor, decirle: Señor, perdóname, Señor, te he fallado, Señor, he venido caminando, Señor, conforme a la corriente de este mundo, he venido caminando a ciegas, Señor, he venido caminando conforme a las tradiciones de este mundo, a lo que mis padres me inculcaron, Señor, he venido caminando, Señor, sin que alguien me pueda, Señor, compartir la verdad, que es su palabra, Señor. Y vamos a ver qué nos está hablando el Señor hoy en esta noche. Dice el versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál era la condición del hombre en los tiempos antiguos? Pero también, ¿cuál es la condición del hombre actual, hoy en el pleno año 2012? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está hablando? ¿Cuál era la condición del hombre antiguo? Pero también, ¿cuál es la condición del hombre actual, sin Cristo en su corazón, sin haber venido a un arrepentimiento, sin que haya habido una conversión genuina delante del Señor, de tal manera que nuestras obras sean diferentes, de tal manera que nuestras obras vayan caminando cada vez mejor delante de la presencia del Señor, Cristo Jesús el Señor? Porque si el Señor es santo, dice el Señor, vosotros también ser santos, dice la palabra del Señor. Y el Señor nos habla a través de su palabra que el mundo antiguo, dice que era un mundo que no buscaba del Señor, que se había desviado de los caminos del Señor, que se había ido tras la apostasía, tras la idolatría, adorando imágenes, adorando esta imagen, esta otra, aquella otra. Y el Señor en todo momento buscaba cómo atraerlos, buscaba la manera que ellos se arrepintieran, que ellos se convirtieran, que ellos regresaran al camino verdadero, que es Cristo Jesús el Señor. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy ese mismo camino sigue vivo, ese camino sigue libre para todo aquel que desee venir a los pies del Señor, para todo aquel que desee seguir un camino diferente, un camino santo, un camino diferente al que hemos venido caminando hace tiempos atrás. Hace años atrás el Señor nos alcanzó por misericordia a usted y a mí, pero ¿cómo veníamos caminando? ¿Cómo veníamos caminando en aquel tiempo? Veníamos tras la perversidad, tras la maldad, veníamos practicando todo tipo de prácticas, abominaciones, injusticias, desviados, perversidades delante de la presencia del Señor. Veníamos caminando, hermanos, tras la idolatría, veníamos caminando en una situación triste y lamentable delante del Señor, pero por misericordia del Señor, el Señor nos alcanzó con un propósito para usted y para mí. Y hasta el día de de hoy aquí estamos presentes, glorificando el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Hasta el día de hoy permanecemos por misericordia, buscando del Señor en las luchas y en las pruebas, buscando cada día. Hay situaciones, hermanos, que se presentan en los hogares, se presentan, hermanos, situaciones en los trabajos, en la vida cotidiana, pero ahí está el Señor para todo aquel que esté dispuesto a humillarse delante de la presencia del Señor, a todo aquel que tenga ese corazón humilde y sincero delante del Señor y decirle: Señor, yo te estoy fallando, estoy navegando con este, estoy batallando, Señor, con mi vida espiritual. No ha habido, Señor, ese convertimiento sincero, genuino, Señor. No sé qué me falta, Señor. Necesito su ayuda para que pueda, Señor, yo ver, Señor, su poder, Señor, su gloria manifestada en mi vida, para que yo pueda ver un cambio especial en mi vida, para que yo pueda ver cosas especiales, su gloria, Señor, moviéndose a través de mi vida, Señor. Antes, cuando yo no conocía del Señor, yo era un borracho, yo era un blasfemo, yo era esto, lo otro y lo otro, pero un día el Señor tuvo misericordia del Señor y hubo hombres y mujeres que estuvieron orando por este su servidor que venía caminando tras la perversidad, pero por misericordia del Señor, el Señor me trajo y hoy en este día estamos compartiéndoles la palabra del Señor por misericordia del Señor, porque el Señor es bueno y maravilloso y el Señor se manifiesta de la manera que Él desea manifestarse. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando, hermanos, de un tema muy delicado. Delicado porque está de por medio nuestra vida, nuestra alma está de por medio. Si nosotros elegimos que nuestra alma vaya a la condenación o que nuestra alma vaya a un lugar especial delante de la presencia del Señor por una eternidad, usted y yo tenemos ese libre albedrío de elegir si el Señor nos toma a misericordia o que podamos ser enjuiciados y hallados culpables de todo pecado, porque el apóstol Pablo dice en el versículo 9, Romanos 3 y versículo 9, en la porción última, dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No solamente el tema se está inclinando a los judíos, no está hablando al pueblo judío solamente, sino que el apóstol Pablo aclara y especifica claramente que todos estamos bajo pecados. Y si todos seguimos caminando bajo pecado y la muerte nos alcanza o el Señor viene, somos culpables delante del juicio del Señor. Seguimos siendo culpables, así hayamos escuchado del Señor, así hayamos venido un día a los pies del Señor por misericordia, así un día nos hayamos gozado en los atrios del Señor, seguimos siendo culpables delante del Señor, a menos que haya una reconciliación con el Señor y el Señor nos pueda tomar de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo comienza a recitar, a conjugar una serie de versículos del Antiguo Testamento que declaran que el mundo antiguo se fue tras la perversidad, el pueblo del Señor que ya conocía la palabra del Señor, que permitió que el enemigo viniera sobre ellos por falta de búsqueda del Señor. Muchas de las ocasiones nosotros somos culpables que cuando viene el enemigo a tentarnos, nos halle por encima, sin fundamento. Vienen las situaciones, vienen las dificultades, vienen los problemas, y el primer pensamiento, la primera acción de todo cristiano que ya conocemos de los caminos del Señor, es alejarnos de los caminos del Señor, es ya no seguir buscando del Señor. Es: ¿para qué voy a la iglesia? Todos son iguales, todos pareciera que todos están unidos, allí no me quieren, allí no me hablan, allí no me saludan. es que no tenemos fundamento. Estamos buscando la perfección del hombre y hasta el día de hoy no hay un hombre humano perfecto. Solamente vino uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino en perfección, caminó en perfección, aún hasta la cruz del Calvario fue en perfección, pero se hizo pecado por usted y por mí, que vivíamos bajo pecado, en la inmundicia, en las cosas sucias de este mundo. Solamente hay uno que es perfecto y su nombre es Cristo Jesús, el Señor. Poderoso sea su santo nombre, bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Y el apóstol Pablo empieza a recitar, a conjugar una serie de versículos del Antiguo Testamento, a declarar a través de la palabra que el mundo antiguo, que ya conocía del Señor, el mundo antiguo que había venido bajo el camino y la dirección del Señor a través de los profetas, a través de los jueces, se había desviado, no querían buscar de Dios, era un pueblo rebelde, era un pueblo duro de corazón, era un pueblo que no le entraba la palabra, era un pueblo dado a la idolatría, era un pueblo que le llamaba más la atención buscar lo del mundo, gozarse en lo del mundo, en los placeres de la perversidad, pero que era un pueblo que conocía la palabra del Señor. Pero no solamente el apóstol Pablo está diciendo que el mundo antiguo, sino que está declarando el apóstol Pablo en este tema, que así como los antiguos, así también nosotros en la actualidad nos hemos desviado de los caminos del Señor, nos hemos pervertido delante del Señor, nos hemos desviado de la voluntad y de la dirección de Cristo Jesús el Señor. Porque ciertamente muchos son los oidores y muchos son los llamados al camino del Señor también, pero pocos son los escogidos. ¿Será que el Señor hace excepción de personas? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, pero la humanidad es perversa, la humanidad no gusta de las cosas del Señor, la humanidad prefiere lo malo, lo del mundo, los placeres, los bailes, las drogas, cualquier cosa. El mundo desea gozarse en aquello que atender a la voz del Señor, y es mejor que atendamos a la voz del Señor, porque va a llegar el día que así como en los días de Noé estaban tomando y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio sobre aquella humanidad y se los llevó a todos, pero yo creo que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y si no ha venido es porque el Señor desea que todos procedamos al arrepentimiento y podamos alcanzar misericordia delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo está hablando de la condición del mundo antiguo, de las personas que en un tiempo se gozaron en los caminos del Señor, pero que en la actualidad también somos duros de corazón. Es a veces difícil compartir esto, pero es la realidad. Somos duros de corazón, somos insensatos, somos injustos, sin entendimiento, sin búsqueda de Dios, descarriados, bajo la apostasía, practicando lo malo delante del Señor. ¿Por qué no venir a los caminos del Señor? ¿Por qué no atender a la voz del Señor? ¿Por qué no decir, Señor, aquí está mi vida, Señor? Yo no puedo con esto que traigo arrastrando, Señor, de generación en generación, que mi familia ha venido arrastrando, Señor, sino que yo quiero ser un valiente delante de tu presencia, Señor, porque de los días, Señor, de Juan el Bautista, Señor, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquel valiente que decide venir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo soy culpable, Señor, yo deseo que mi vida sea transformada, yo deseo, Señor, que me perdone, Señor, por todo lo malo que he venido haciendo delante de su presencia, Señor, aquí está mi vida, tómela ahora, Señor, transforme mi vida, Señor, para que pueda ver la gloria del Señor, no solamente manifestada en mi vida, sino en toda mi familia, en todo aquel, Señor, que usted me envíe a hablarle la palabra a través del testimonio, a través, Señor, de mis palabras o las palabras que usted ponga en mi boca para seguir predicando las buenas nuevas del arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento y ver cuáles eran las prácticas del tiempo antiguo, que allá también habla la palabra del Señor. ¿Cuáles eran las prácticas desagradables delante de la presencia del Señor? ¿Qué era lo que el mundo antiguo venía practicando delante del Señor? ¿Qué era desagradable de tal manera que el Señor permitía los juicios con las naciones, los pueblos eran llevados en cautiverio, el Señor permitía plagas, el Señor permitía aquello otro, cosas terribles por causa de la desobediencia del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y vamos a ir al Salmo 53. Vamos a estar viendo esas escrituras. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Salmo 53. Vamos a estar viendo aquí tres versículos solamente. Y vamos a ver que cuáles eran las prácticas del mundo antiguo. Vamos a ver si estábamos buscando del Señor o estábamos descarriados como hasta los días actuales. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 53 y versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice la palabra del Señor. No había ni un entendido que buscara del Señor. Dice el necio en su corazón, el versículo 1. O sea que ya de los tiempos antiguos, el hombre era necio, era duro de corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Si había quien les predicaba, si había quien exponía la palabra del Señor, siervos que el Señor levantaba, a sus profetas, un siervo aquí, otro allá, les hablaba: arrepiéntase, acomódanse. Pero el pueblo era duro de corazón, éramos necios, no queríamos atender a la palabra del Señor. Pero aún así hay una acción muy especial que me llama la atención en parte de este salmo, que aún a pesar de las prácticas abominables delante del Señor, que eran dignas de juicio delante del Señor, que eran dignas de que el Señor en ese mismo instante nos hubiera quitado la vida, nos hubiera mandado bajo las tinieblas, el Señor se tomó un tiempo para hacer una acción muy especial que nos va a declarar la palabra enseguida. Pero la palabra dice que éramos duros de corazón, éramos insensatos, andábamos descarriados, sin búsqueda de Dios, sin querer de las cosas del Señor. Era más fácil atender a la voz de la mentira, del enemigo, la falsedad, lo que está superficial por encima. Pero el Señor siempre levantaba un siervo para que a través de su misericordia el pueblo atendiera la voz del Señor, el pueblo acatara lo que el Señor está deseando de su vida y mi vida, acatando lo que el Señor nos está diciendo, declarando a través de su palabra. Y dice la palabra del Señor, Salmo 53 y versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. No había ni siquiera uno que buscara del Señor, ni media persona que buscara del Señor. Todos caminaban bajo perversidad, y aún los líderes engañando al mismo pueblo, destruyendo al mismo pueblo, porque el Señor levanta líderes, pero para que almen las almas, para que instruyan a su congregación a buscar del Señor, que nos hablen del pecado, que nos hablen de la maldad, que nos hablen de los juicios del Señor, que nos hablen de la bendición del Señor que tiene preparada para cada hijo y para cada hija también. Pero muchas de las veces aún los líderes nos podemos pervertir delante del Señor, nos podemos desviar del Señor, no estamos propensos a no fallarle al Señor de esa manera, pero está la palabra del Señor para venir delante de su presencia, aún como líderes, y decirle: Señor, guíame, Señor. Hay momentos que titubeo, hay momentos que no hallo, Señor, cómo accionar ante esta situación de esta otra manera, Señor. Pero ahí está la palabra delante del Señor, y decirle: Señor, ayúdanos, porque solos no podemos, y ciertamente solo no podemos. Tenemos que ser guiados por lo que el Señor nos habla a través de su Espíritu y aún a través por sus líderes que aman a las almas, que desean que no solamente ellos un día alcancen misericordia y su familia, sino que todo el grupo y multitudes podamos alcanzar misericordia delante del Señor en algún tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, Salmo 53 y versículo 1 en adelante, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Y luego sigue, primeramente en esta porción de la escritura o en estos primeros versículos, está hablando de la condición del hombre, cómo caminaba el hombre delante del Señor, bajo qué circunstancias venía caminando el hombre delante del Señor. Y qué maravilloso que el Señor siempre nos está hablando. Qué maravilloso que el Señor siempre está buscando la manera de cómo guiarnos, de cómo dirigirnos, de cómo hablarnos, de cómo regresarnos del mal camino por el cual hemos venido caminando de generación en generación, de tiempo en tiempo, tras la maldad, tras la idolatría, tras cosas perversas que desagradan al Señor. El Señor es santo, es maravilloso, es poderoso. Si el Señor quisiera, nos hubiera desaparecido de este planeta desde hace muchos años, pero el Señor es misericordioso, el Señor es amor, el Señor es bueno, y el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Y si usted está escuchando esta palabra es para nosotros. Si nos estamos desviando del camino, no hemos conocido del Señor, no queremos nada con las cosas del Señor, es tiempo de venir delante de la presencia del Señor, es tiempo de escuchar la palabra del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, tómala, Señor, cámbiala, transfórmala, Señor. Yo no puedo, Señor, con estas situaciones que vengo caminando, Señor. Yo no puedo, Señor, con el alcohol, con las drogas, Señor, con la perversidad, Señor. Yo no puedo con mis hijos, yo no puedo con mi esposa, con mi esposa. No podemos cambiar a nadie, ni tenemos la potestad para cambiar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Solamente hay uno que nos puede cambiar, y su nombre es Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea su santo nombre, porque Él es poderoso, Él es verdadero y Él todo lo puede. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 2, Salmo 53 y versículo 2: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El Señor, que es poderoso, que es santo, aún a pesar de la condición, de la manera en que nos veníamos conduciendo en el mundo, aún el Señor se toma ese tiempo para mirar sobre los hombres, y no solamente sobre los hombres, sino toda la humanidad en general. ¿Y para qué miraba el Señor sobre los hombres, o de qué manera el Señor miraba sobre los hombres? Yo le hacía una pregunta al Señor: Señor, ¿para qué miraba sobre los hombres? Si el Señor es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, desde el primer día que nos empezamos a apartar de los caminos del Señor, o desde el primer día que empezamos a llevar a cabo la perversidad delante del Señor, el Señor ya lo sabía. El Señor ya sabe quién le busca de corazón y quién no le busca de corazón, quién es falso y quién es verdadero. El Señor ya lo sabe. Antes que lo hagamos, el Señor ya lo sabe, porque el Señor es poderoso. Pero el Señor dice en su palabra que el Señor Dios miró desde los cielos. ¿Para qué miraba el Señor desde los cielos? ¿Qué dice su palabra? Salmo 53 y versículo 2: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. No está diciendo solamente de los que ya conocían del Señor, sino aún de los que no conocían del Señor, que habían venido caminando tras el paganismo, tras la perversidad. Dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, no solamente sobre los hijos del Señor, no solamente los que habían conocido un día, sino sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué miraba el Señor desde los cielos? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. y tiene la respuesta. El mismo versículo 2 de Salmo 53 y versículo 2 tiene la respuesta. Para ver si había algún entendido que buscara al Señor. Cuando dice que el Señor miró desde los cielos, el Señor desde tiempos antiguos ha querido que el hombre se reconcilie con el Señor, porque cuando no conocemos del Señor y venimos tras estas prácticas, somos enemigos del Señor y no queremos venir delante de la luz, delante de la verdad, para que nuestras obras no sean manifiestas a través de la palabra del Señor. Pero el Señor es poderoso, la palabra es poderosa, bendito sea el nombre del Señor, que su palabra no vuelve vacía. Y cuando el Señor tiene misericordia del pueblo, el Señor obra de tal manera que el pueblo se arrepiente, así como aquel pueblo pagano, el pueblo de Nínive, que no era del pueblo del Señor, era un pueblo pagano, mas sin embargo el Señor levantó al profeta Jonás para hablar a este pueblo, para hablarles el arrepentimiento, para hablarles que se volvieran a los caminos del Señor. Era un pueblo pagano, pero el Señor nos está demostrando que el Señor es soberano, que el Señor no hace excepción de personas, el Señor nos ama como creación, mas el Señor aborrece el pecado. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Gloria al Señor. Salmo 53 y versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miremos la misericordia del Señor. Miremos el amor del Señor. Miremos de qué manera el Señor está expresando estas palabras a través del salmista. Miremos qué es lo que el Señor está declarando. Pero miremoslos en espíritu, qué es lo que el Señor nos está hablando. Dice que el Señor, Dios, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué miraba el Señor? Dice su palabra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Quiere decir que ya venía la palabra del Señor sobre aquellas personas, que aunque no conocían del Señor, el Señor levantaba un siervo de tal manera que declaraba la bendición, hablaba el arrepentimiento, les hablaba de tal manera con amor: arrepiéntanse, acomódense, vienen los juicios sobre todo hombre perverso. Ciertamente el Señor viene un día, pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Sea que venga la muerte o sea que venga el Señor, ¿cómo nos va a encontrar el Señor delante de su presencia aquel día que venga el Señor? Se dice que viene y que viene, y muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero el Señor está dando tiempo, está dándose tiempo para que usted y yo nos arrepentamos delante del Señor, para que podamos alcanzar misericordia un día, que podamos decirle: Señor, gracias, porque a través de tu sacrificio, a través de lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, a través de esa obra maravillosa que hiciste, Señor, gracias a eso, Señor, podemos alcanzar misericordia, Señor. Pudiste dar ese pago maravilloso, grande, Señor, que pudiste cubrir todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Sigue diciendo su palabra. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara del Señor. En su misericordia, en su amor, el Señor bueno y maravilloso. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Dios? El mismo Señor, en su misericordia, que hablaba a la humanidad, que nos ha hablado a la humanidad. Dice que miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara del Señor, a ver si había algún entendido que cuando venía la palabra del Señor, lejos de endurecer el corazón, pudiéramos decirle: Señor, toma mi corazón. Señor, ciertamente me siento empedernido, Señor. Este corazón me está desviando, porque muchos son los caminos del hombre. Pero el fin de esos caminos del hombre o de la humanidad, dice que es la muerte. Y solamente hay un camino vivo y nuevo y maravilloso. Solamente hay un camino para que un día podamos ver la gloria de Dios. Y el Señor, dándose a conocer a los hombres, dice que estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a la humanidad. El mismo Dios que hablaba en el Antiguo Testamento tomó una humanidad llamado el Cordero de Dios, llamado el Hijo de Dios, llamado el Hijo del Hombre. Y el Señor se daba a conocer lo divino a través de lo humano, caminando en aquellos tiempos, sanando, libertando, haciendo cosas maravillosas. El mismo Dios depositando la gloria en aquellos hombres y en aquellas mujeres que le creían al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Dice su palabra, versículo 3: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay aún uno. No había ni siquiera un hombre. Pero dice la palabra del Señor, Salmo 53 y versículo 3: cada uno se había vuelto atrás. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, hizo al primer hombre y a la primera mujer, los hizo santos, los hizo puros, los formó adultos ya. No eran unos niños. Pero el Señor les especificó qué sí deberían hacer o en qué tenían la libertad de hacer. Pero Él les especifica de algo muy especial que se encontraba en aquel lugar llamado el huerto del Edén. Él les especifica: de todo lo que ven ahí, ustedes pueden tomar, tienen la libertad de hacerlo. Los he creado para ustedes, pueden tomar de todo animal. Pero les especifica el Señor, les dice más: de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comieres, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente se va a colapsar la gloria de Dios que está manando sobre sus vidas. Ciertamente van a perder la conexión con mi gloria, mi presencia hacia ustedes, dice el Señor. Pero aquel hombre y aquella mujer, lejos de atender a la voz del Señor, atendieron a la voz del enemigo. Lo cual muchas de las veces nosotros nos desviamos por esa situación, porque solamente hay dos voces. Solamente hay la voz del Señor, que ha sido siempre y que es santa por los siglos de los siglos, y está la voz del enemigo, que el Señor reprenda. Y a la humanidad se le hace más fácil atender a la voz del enemigo. El camino es amplio y la puerta bien ancha, y muchos son los que podemos cruzar por esa puerta, pero bendito sea el nombre del Señor, que nos declaró un camino angosto, un camino difícil, con pruebas, con luchas, pero que dijo: todo aquel que entre por esa puerta, yo soy la puerta, y van a tener la vida eterna. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque hasta el día de hoy el Señor sigue declarando su palabra, sigue obrando nuestras vidas, sigue impulsándonos a buscar del Señor, sigue impulsándonos a declarar la palabra. Hace años servíamos al enemigo, pero para gloria y honra del Señor y por misericordia del Señor, ahora servimos para un Dios bueno y soberano y santo y poderoso, un Dios maravilloso que obra de tal manera que grandes cosas suceden a través de cada vida de todo aquel que le recibe y busca del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Qué triste y lamentable es ver a una humanidad que no busca del Señor, aun cuando ya le ha conocido al Señor. Qué triste y lamentable es que cuando los siervos del Señor declaran las bendiciones del Señor sobre la humanidad se disgusta, la humanidad habla mal, la humanidad prefiere mejor las cosas del mundo, la perversidad, los bailes, la droga, las cantinas, los billares, las mujeres. Qué triste es ver estas personas que no podemos atender a la voz del Señor, pero el Señor nos sigue esperando con los brazos abiertos. Todavía no se ha cerrado la puerta, pero va a llegar el día, así como en los tiempos del Señor, que le cerró la puerta a Noé. Vino el Señor y le selló la puerta a Noé, y ya no pudo entrar nadie a esa arca, sino solamente la familia de Noé. Pues así será también en estos tiempos. Va a llegar el momento en el que el Señor va a cerrar la puerta, y aunque queramos buscar del Señor, no va a haber quien nos predique. Pero ahora estamos en los tiempos donde el Señor se está glorificando de una manera muy especial, y el Señor nos habla a usted y a mí: arrepiéntete, acomódate, enderézate, porque vienen los juicios sobre todo aquel hombre perverso, todo aquel impío que no quiere de las cosas del Señor. Vienen los juicios del Señor, ciertamente, aunque lo tengamos por tardanza, lo creamos o no lo creamos. El Señor levantó un siervo llamado el apóstol Juan y le dio una visión donde dice que juzgaba a los vivos y a los muertos, y todos estaban delante del trono de la gloria del santo y poderoso Señor. Y dice que se abrió un libro, y es el libro de todo aquel que alcanza misericordia. Pero había otros donde era todo aquel que no quiso del Señor, no buscó del Señor, se fue tras la perversidad. A todo aquel que, lejos de decir: Señor, yo te quiero servir, Señor, yo quiero seguir en los caminos, ciertamente estoy batallando, ciertamente estoy luchando, Señor, con esta dificultad y con otra, Señor, pero no quiero seguir batallando, prefiero, Señor, humillarme delante de su presencia y que usted me transforme, que usted me ayude, que, Señor, que usted me impulse a buscar de las cosas suyas, santas y buenas, Señor. Que lejos, Señor, de yo estar, Señor, deseando mejor regresar al mundo donde de usted me tomó, Señor. Porque ciertamente el Señor a muchos ha hablado. El Señor, este evangelio, esta palabra de arrepentimiento, se viene hablando desde siglos atrás, y en estos últimos tiempos se ha levantado la maldad. El enemigo viene con todo, pero el Señor se levanta como poderoso gigante, levantando bandera, dando victoria a todo aquel que decide entregar la vida al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. ¿Cuál era nuestra condición en los tiempos antiguos? Pero ¿cuál puede ser la condición en los tiempos de hoy en día? Porque ciertamente en algún tiempo pudimos haber empezado muy bien. Gloria a Dios, glorificando el nombre del Señor, gozosos y alabando al Señor, y todo era gloria, todo era maravilla, danzándole al Señor, glorificando el nombre del Señor. Pero a través de los años, muchas de las veces nos volvemos fríos, indiferentes al Señor, nos volvemos duros de corazón, aun cuando ya somos hijos del Señor. Preferimos muchas de las veces mejor atender a lo que el enemigo nos está presentando, cualquier situación sencillita delante de cualquier situación. Preferimos muchas de las veces mejor sacarle la vuelta a aquello que venir delante del Señor, que humillarnos ante el Señor, que poner las circunstancias o la situación por la que estamos pasando delante del Señor, que atender a la voz del Señor. Preferimos muchas de las veces mejor quitar la mano del arado y mirar hacia atrás. Y dice el Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno para heredar el reino de los cielos. Pero la puerta está abierta, el Señor está dispuesto a escuchar nuestras quejas, el Señor está dispuesto a escuchar todo lo que nos está pasando, pero tiene que haber un corazón sincero, un corazón que pueda glorificar el nombre del Señor, aun cuando venemos delante del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor. Dice la palabra del Señor, Salmo 53 y versículo 3: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice el Señor. No había ni uno que buscara del Señor, pero por uno justo, por uno que agradó al Padre, por uno que se sujetó al Padre, obedeció todo, lo humano a lo divino, somos constituidos justos delante del Señor. Pero si permanecemos en el camino del Señor, si permanecemos buscando y humillándonos delante del Señor. Pero no basta con decir nomás: yo soy cristiano. No basta con decir: yo pertenezco a esta organización. No basta con decir: yo escucho de la palabra del Señor o yo leo la Biblia. No basta con eso solamente. Qué bendición que nos congreguemos, qué bendición que podamos venir un día por lo menos a la semana. Pero no basta con eso. Tenemos que estar siempre de continuo en comunión con el Señor, en relación con el Señor, porque los caminos del Señor ni es una organización, ni es religión. Los caminos del Señor es comunión a diario con el Señor, a través de la oración, a través de su palabra, pero que podamos estar en esa comunión. De nada nos sirve decir que somos cristianos si nuestras obras están hablando lo contrario de aquello que estamos diciendo. De nada nos sirve decir que tenemos muchos años en el Evangelio si todavía nos gusta irnos al mundo, todavía nos gusta echarnos algunos alcoholes por ahí o hacer algo indebido delante del Señor. Tengamos cuidado con eso, porque muchas de las veces pensamos y creemos que nos estamos escondiendo del pastor, del líder, pero hay uno poderoso sobre los cielos, que sus ojos atalayan toda la tierra, que Él es omnisciente y omnipresente, y que nos está viendo cómo estamos caminando. Nos podremos esconder de la humanidad, pero hay uno que no nos podemos esconder, porque Él es bueno, es maravilloso, pero Él está viendo todas las obras malas que estamos haciendo en esta tierra. Pero hay de aquellos que el Señor nos encuentre haciendo lo malo, hay de aquellos que el Señor nos encuentre tras la perversidad, tras lo malo, haciendo, practicando cosas desagradables delante del Señor. Tengamos cuidado con eso. No juguemos con las cosas del Señor. Las cosas del Señor son serias. El que el Señor nos haya tomado es una bendición. El que el Señor haya tenido misericordia un día es una bendición, y gloria al Señor por ello. Pero muchas de las veces solamente estamos con medio pie adentro y con el resto de los pies afuera, solamente jugando con las cosas del Señor. No nos interesa mucho el buscar del Señor. Seguimos caminando como en rutina, seguimos caminando como el ahí se va. Y las cosas del Señor son santas, las cosas del Señor son cada día, cada momento. Tenemos que estar buscando y pidiendo perdón al Señor, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso al Señor. Y si el Señor nos encuentra bajo el pecado, somos culpables, y si somos culpables, vamos a la condenación. Pero bendito sea el nombre del Señor que nos está hablando hoy en esta tarde, en esta noche o en esta mañana. Qué bendición que el Señor nos está hablando en este día, para que nos acomodemos delante del Señor, para que nos arreglemos delante del Señor y podamos arreglar cuentas delante del Señor, y un día podamos tener misericordia delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno y maravilloso es el Señor, y digno de toda gloria y de toda honra es el Señor, porque hasta el día de hoy el Señor nos permite seguir buscando del Señor, seguir escuchando de su palabra, seguir compartiendo su palabra. Pero no solamente eso, sino que persistir en los caminos del Señor, porque es lo más importante, persistir en los caminos del Señor. No persistir en lo malo, sino persistir en las cosas que agradan al Señor. Podemos estarle fallando de alguna manera al Señor, y no estoy hablando que alguno de nosotros pueda ser santo en su totalidad, pero debemos esforzarnos por buscar del Señor, por agradar al Señor, por buscar a través de su palabra, en oración, congregándonos, buscando cada día con el Señor, que el Señor nos pueda limpiar de todo aquello que podemos venir acumulando. Porque el Señor dice: limpiaos de vuestras ropas, para que cuando el Señor venga podamos ser dignos de que el Señor nos tome con Él, que el Señor nos tome para gloria y honra de su nombre, y juntos por una eternidad glorificar el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor, que es bueno, que es santo, que es maravilloso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús el Señor. En esta tarde vamos a parar en este punto, y mediante el Señor nos dé la oportunidad, vamos a continuar con este tema, que es la culpabilidad del hombre, que son los juicios del Señor, que es de la manera que caminaba en tiempos antiguos la humanidad, pero también en la actualidad. ¿Será que estamos buscando del Señor? ¿Será que hoy en la actualidad la humanidad persiste en las cosas del Señor? De ninguna manera. Creo que hoy en día se ha aumentado la maldad. Cada vez hay más perversidad en el mundo. Vamos a ver de todo en este mundo. Pero qué bendición que el Señor levanta a su pueblo para su gloria y su honra. Así seamos un pequeño rebaño, un pequeño pueblo santo que glorifique el nombre maravilloso de Cristo Jesús el Señor.

te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios, danos paz, renuévanos, derrama tu espíritu, sana nuestra tierra. Oh, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, para ti, Señor. Sí, gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.